tema se lo quiero dedicar con mucho cariño a las muchachitas bonitas, y a las caritas angelicales, che. Y te marchaste enamorado, ilusionado. Y te marchaste.